comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Servicio Doméstico acordaron un nuevo aumento del 34% para trabajadores de casas particulares. En la reunión celebrada en el Ministerio de Trabajo se acordó un aumento en el salario que se va a implementar de la siguiente forma: 12% para el mes de octubre, 12% para el mes de noviembre y 10% para el mes de diciembre. Eso arroja un acumulado del 154% en todo 2023. Internacionales. Las temperaturas en España baten récords y octubre comenzó con una ola de calor. La llegada del otoño no dio tregua a los españoles después de un verano con 4 olas de calor que duraron 24 días. Deportes. Nicolás González marcó un gol en la gran victoria de Fiorentina sobre Cagliari por la Serie A de Italia. El argentino convirtió el primero de su equipo, que ganó 3-0 como local. Los otros dos fueron de Dosena en contra y del francés Zola. Espectáculos. Para ver en casa, nada. La dupla conformada por Mariano Cohn y Gastón Duprat estrena esta anticipada comedia dramática con Luis Brandoni y la participación estelar de Robert De Niro en su último episodio, que sigue un sofisticado crítico gastronómico cuya vida cambia por completo cuando se ve obligado a cambiar su rutina y contrata a una joven inexperta y recién llegada de un pueblo en Paraguay como su nueva ama de llaves y cocinera. Disponible desde el 11 de octubre, Star Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Muchacho, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. Con los ojos colorados, no es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estés tomando, la palabra no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Salud. Soy Gesanto Mora. Y yo soy Lisa Acevedo y queremos invitarlos para que nos acompañen de lunes a viernes en menos bla bla bla y más música. Muy puntuales de 18 a 20 horas con información, datos curiosos, variedades, tecnología y mucho más. Gesanto Mora y Lisa Acevedo en Euro Latina 107.1, la más auténtica. En menos bla bla bla y más música en Euro Latina de Victoria Gasteiz y para el mundo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Sale el sol, se esconde, pero ya tenemos las 10 de la mañana, 21 minutos, 3 de la mañana, 21 minutos en territorio colombiano, donde originamos para la 96.0 Oriente Estéreo. Está viendo los videos de la despedida de Tirso Duarte y tremenda rumba se armaron ahí alrededor del ataúd. Estaban que se rumbeaban, decían algunos, criticaban. No sé, si alguien quiere opinar, dejo abierta la línea de WhatsApp 632-890940. Usted, de su formación, de su manera de ver la vida, ve bien que en un sepelio la gente baile. Yo aquí no estoy dando principio moralista ni nada, ¿no? Yo estoy dando lo que usted piensa, lo que su interior le dice. Si quiere participar con nosotros, 632-890940. ¿Por qué lo decimos? Lo ponemos en contexto. Ayer cuando estaban velando a Tirso Duarte, antes del entierro, pues la gente bailaba, colocaba la música de él y la cantaban a todo, ¿no? ¿Usted cree que eso está bien hecho? No, solamente les dejo ahí la inquietud. 632-890940. ¿Usted cree que se debe bailar alrededor de un ataúd? O como antes, que el respeto era que ni siquiera la gente hablaba. Creo que empezaron a subir el tono. Y ya, pues como le digo, luego en algunos entierros agarran esa plomo. ¿Usted qué opina? ¿Su opinión? Si quiere darse un hombre, bien. Si no, no pasa nada. Solamente me dice, hola Freddy, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, hay que despedirse con alegría, qué falta de respeto, cualquier cosa, lo que usted quiera, lo que usted considere, repito, pongo en contexto, ayer en el alrededor del ataúd de Tirso Duarte, una foto de él, el ataúd, y la gente bailando, no vi bebiendo, ¿no? Pero sí bailando, ¿eh? Los videos no muestran si la gente está bebiendo, pero sí están bailando. Podría sonar porque era un artista que transmitía alegría, pero yo lo digo en contexto general. ¿Usted cree que debe hacerse eso? Porque muchos no son artistas y les llevan mariachi y esta música norteña y al final agarran a plomo a entre ellos y bueno, no sé. Por aquí tengo, dice, hola Freddy, yo creo que no debería ser más delicado. Yo creo que no debería ser más delicado. Yo creo que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Mi nombre es, y lo dejamos ahí en suspenso. ¿Usted qué opina? Simplemente viendo los vídeos ahora se me ocurrió hacer esa pregunta. Muchas gracias al oyente que nos acaba de escribir. Yo creo que uno debería ser más delicado. Bailar, repito, no puedo decir que estaban bebiendo porque en los vídeos no se ve a nadie bebiendo. Pero sí, la danza del móvil, ¿no? Todo el mundo con el móvil en la mano viendo a los que estaban bailando, pero no era bailando uno por uno, eran parejas bailando. ¿Usted qué opina?

quería engañarte. Vi el sol dos veces en un día. De tanto que te lloré, me hice una marca en las mejillas. ¿Dónde te fuiste cuando necesité que me abrazaras? Hoy estoy en ese sitio donde estabas ese día. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Perú. A 70 se incrementó la cifra de muertes a causa de neumonía en lo que va del 2023 en la región de Piura, según reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de la Salud. De acuerdo a las estadísticas de este centro, hasta la semana epidemiológica número 37, la región de Piura registra un total de 70 fallecimientos en todas las edades. El grupo de adultos mayores de 60 años reporta más muertes. Es así que 63 decesos corresponden al grupo de mayores de 5 años de edad y a 7 niños menores de 5 años. Este último grupo ha incrementado en una muerte más, ya que hasta la semana número 36 la región solo tenía 6 fallecimientos. Entre tanto, la región reporta 5.886 enfermos por neumonía. De este grupo, 1.260 son menores de 5 años. En comparación del año 2022, la cifra de casos en este año ha superado hasta el 1.234, ya que el año pasado se presentaron 4.652 episodios. Entre tanto, el Colegio Médico de Piura en su momento informó que los casos seguirán incrementándose a pesar del leve descenso de la temperatura y tiene que ver con la cobertura de inmunización de influenza, vacunación bivalente contra el COVID-19. Hay que estar vacunados contra la influenza, tener vacunación bivalente contra el COVID-19, refuerzo de vacuna bivalente en los adultos mayores, además de evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar bebidas muy frías y poco abrigo. Hay que protegerse contra los problemas respiratorios, dijo el especialista en salud pública y secretario del Colegio Médico de Piura, Julio Barrera. Igualmente se refirió a que las personas también deberían vacunarse contra el COVID-19 ante la aparición de nuevas variantes, pese a que en Piura no se ha presentado la variante EG5 y es muy probable que esté circulando y contagiando. La vacunación con la vacuna bivalente, que tiene protección contra la variante original Omicron, sería la que ofrece protección contra la EG5. Actualmente la demanda por la vacunación se ha incrementado en nuestra región, pero la cobertura aún es muy baja, indicó el alto funcionario. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío. Y yo te subo el traje, bebo de tu río y con mi dedito te hago remolinos. Y tu montañita yo la convierto en volcán. Y con mi lengüita la vale voy a sacar y te hago mía. Mía, mía, mía, mía, mía, mía. cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. 10 de la mañana, 40 minutos, 3 de la mañana, 40 minutos. Y a esta hora, hoy me caería bien un batidito bien rico. Porque no hace mucho sol, pero hace sed. Y entonces, esta segunda franja del horóscopo lo vamos a tener a nombre de Bar JB. Todos los días son especiales en el Bar JB, donde disfrutarás de los deliciosos batidos naturales en agua o en leche, con la mejor fritanga de Victoria, maduros aborracados, papas rellenas, aborracadas con salchichón, empanadas, jueves y viernes de pinchopote, con costilla, alitas a la barbecue, que podrás acompañar con refrescos Postobón o Pony Malta. Bar JB te espera los martes de 10 a 14 horas, de 17 al cierre y de miércoles a domingo, de tiro largo desde las 10 de la mañana. No olvides que en el Bar JB también encontrarás helados caseros. El punto de reunión con amigos y familiares es el Bar JB. Portal de Arriaga 15 Baco. ¡Te esperamos! Diez de la mañana, 42 minutos, y en nombre de Bar JB nos vamos entonces con el segundo bloque del horóscopo que está para el día de hoy. Ya hemos pasado Aries, Tauro, Géminis y Cáncer y arrancamos con Leo. Hoy, una favorable conexión entre el Sol y la Luna no solo te ayudará a disfrutar de un excelente día en lo que se refiere a los asuntos materiales y el trabajo, sino que también hará que muestre el lado más agradable de tu personalidad y te encuentres con momentos muy felices en tu vida íntima. Viajes muy afortunados. Uy, Leo. Qué bien, buscaré una Leo hoy. Virgo. Hoy la favorable influencia de los astros te va a ayudar a que tengas un día fructífero y acertado en el trabajo y sobre todo en los asuntos financieros y materiales en general. Incluso puede ser un día ideal para resolver con éxito problemas del pasado que te crearon muchas dificultades. Triunfo en los juicios y en asuntos legales, Virgo. Estamos en el segundo bloque del horóscopo, originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, donde son las 3 de la mañana y 43 minutos. Vamos con Libra. Los que están en el gimnasio ahí escuchando el horóscopo, conviene que hoy aproveche la influencia armónica y favorable de los planetas para enfrentar problemas y bloqueos que vienen de atrás, pero que hasta ahora no te habías atrevido a afrontar. También es un buen momento para resolver conflictos y armonizar situaciones o reconciliar a personas que estaban enfrentadas. Y cerramos este segundo bloque del Café de la Mañana y el horóscopo con Scorpio. El destino te va a traer hoy un día favorable en los asuntos mundanos y placenteros o feliz en la vida íntima. Al menos con poco que pongas de tu parte, todo te saldrá muy bien. Los planetas se hallarán bien dispuestos y eso te será de gran ayuda para armonizar bien tus energías. Además, también vas a recibir una sorpresa muy agradable en el trabajo. 10 de la mañana, 44 minutos, y en nombre de Bar JB hemos llegado a la parte final del segundo bloque del horóscopo hoy en el Café de la Mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. El café sabe mejor. Pruébalo.

Se debe bailar. Yo ya he estado en varios parranda, en varios velorios con parranda vallenata y con salsa guateque. Hay que actualizarse, mano. Buenos días. No sé si será de actualizarse o no. Un saludo para Alex. Si es de actualizarse o no. Pero simplemente yo estoy haciendo la pregunta si se debe bailar o no se debe bailar en un sepelio. Por acá Claudio me dice buenos días. Yo no permitiría que lo hiciera, pero respeto a la gente que lo hace. Yo prefiero lo tradicional y estar en el dolor de la intimidad de cada familia. Angélica dice buenos días. Da igual, este mundo está loco. Si quieren bailar, que bailen. Pero en el mío, que ni lloren ni que bailen, simplemente me cremen. Bueno, aquí hay de todo. Diana López nos dice, buenos días, Freddy. Es bastante polémico porque seguramente la familia en el fondo no estará de acuerdo, no lo sabemos. Sin embargo, yo soy clásico, soy de lo clásico y preferiría unos cuantos rezos para ver si salva esta alma. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, de todo ahí en esto, hermano. Entonces siga escribiendo 632-890940. Se abrió la polémica. ¿Se debe bailar o no se debe bailar? O cantar, o hacer tiros, o hacer parranda vallenata, o música norteña y todo esto en los velorios. La pregunta planteada para lo que queda en el café de la mañana, 10 de la mañana, 52 minutos. 632-890940. Y atención, atención, porque el sábado tenemos campeonato de rana. Sí, señor, así como lo escuchas. En el bar La Trampa, a partir de las 6 de la tarde. ¿Ah? Ya se pueden inscribir. A ver si Darwin lo dice. Hay que inscribirse hasta cuándo. Se puede inscribir el mismo día del torneo. Este sábado hay campeonato de rana o sapo en el bar La Trampa. Es que toda actividad que nosotros tengamos la vamos a promocionar con nuestros clientes, de modo que ahí está. Darwin, me dirás para la siguiente entrada si hasta cuándo se puede inscribir, si tiene algún costo. En fin, cuéntanos un poquito sobre el tema del torneo de rana o sapo, o bueno, más tarde me paso y me contarás del torneo que será el próximo sábado. Y nosotros mañana vamos a estar a partir de las 10 de la mañana con nuestra agenda comercial, con Jackie Potes, desde Sex Shop Metrópolis, ahí en la calle Nueva Fuera, número 17. Si usted nos quiere acompañar, vaya, hermano, sin ningún problema. Calle Nueva Fuera, número 17. Retransmisión en directo a partir de las 10 de la mañana para el evento, porque Sex Shop Metrópolis está cumpliendo años el día viernes. Está aniversario el día viernes. Entonces vamos a contarle qué es lo que hay. Usted podrá, en el cumpleaños de Sex Shop Metrópolis, utilizar alguno de los sitios que tiene Sex Shop totalmente gratis, ¿vale? Y los artículos aprovecha porque están con o van a estar con unos descuentos espectaculares en Sex Shop Metrópolis. No se olvide, calle Nueva Fuera, número 17. Mañana estaremos desde Sex Shop Metrópolis. No se lo pierda a partir de las 10 de la mañana. Vive la sexualidad de una forma divertida, segura, placentera y respetuosa. Con Sex Shop Metrópolis te ofrecemos un ambiente de discreción, respeto y confianza, en donde encontrarás juguetes eróticos, estimulantes, afrodisíacos, lencería, complementos de BDSM, juegos para pareja y mucho más. Sex Shop Metrópolis, calle Nueva Fuera 17 Bajo, abierto de lunes a sábado. Sex Shop Metrópolis. Contacto 722-835-584. En Facebook e Instagram estamos como Sex Shop Metrópolis. Bueno, acá nos dicen, miren, en cuanto al tema del día de Tirso Duarte, era un personaje público, me parece bien despedirlo de forma alegre, bailando. Muy bien. Y la gente que quiera participar en el torneo de sapo pueden inscribirse desde ya. Hasta el día sábado, el mismo día del evento, podrán inscribirse sin ningún problema, ¿vale? hay gente que juega muy bien al sapo. Es que uno dice, no, eso es tirar y meterla y suerte. No. No te equivoques. Hay que tener preparación, puntería, yo qué sé, pero hay unos que hacen sapo, la dejan colgando, con eso ganan. Bueno, es una espectáculo, además emocionante. A mí, ¿qué tal uno poder narrar un torneo de sapo, No, no me lo imagino. Va a lanzar mano boleando a la derecha, lanza y pega en el poste, no, nada. Quedó en el paño, no sumó nada. Viene el segundo lance para Juan Carlos. Mano derecha, lanza y en 50, súmele 50 más. De qué tal uno poder narrar un esto de sapo. A lo mejor algún día se nos ocurra. Yo vi la narración de una partida de ajedrez. Para que vean, pues. Ay, que las cosas curiosas que tiene la vida. Desde la mañana, 55 minutos, sigue participando en el tema del día. Debe bailar, pueden despedir, o deben, o pueden. Pues de poder se puede, pero se debe despedir a las personas bailando con cualquier ritmo, ¿no? En este caso, el caso para que la gente lo tenga en cuenta, es que he contado que he visto en las redes sociales el sepelio de Tirso Duarte y la gente estaba bailando alrededor del ataúd. Entonces mi pregunta es, ¿se debe hacer, no se debe hacer? Aquí me han dado varias respuestas en favor, algunas en contra. Por acá Jaime nos dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, señores del café. La verdad que yo me lo pensaría. Yo no me imagino bailando a mi madre alrededor de mi ataúd. O yo bailando a Raúl alrededor del ataúd de mi madre. Bueno, ahí son opiniones. 632-89-0940. Darío nos dice por acá, hola, ¿qué tal? Estoy en Madrid. Qué buen clima está haciendo acá. Estoy escuchándote a través de la app de Ebro Latina. Esto ha cambiado mucho, Freddy. Ya eso es normal. Es más, hasta balacera y más muertos hay en los sepelios. Bueno. Vale, perfecto. Y no te olvides, si tú estás buscando trabajo, si tú estás buscando empleo, es la gran oportunidad, la que tienes en este momento, ¿Por qué? Porque es la oportunidad para los que son cocineros o cocineras. Porque hay un trabajo, pero ya. Atención, se necesita cocinero o cocinera para bar restaurante de comidas rápidas. Jornada completa de 4 de la tarde al cierre. Interesados, llamar al 663-491770. Repito, se necesita cocinero o cocinera para restaurante de comidas rápidas. Jornada completa de 4 al cierre, interesados, llamar 663-491770. Hay trabajo para que usted vea. Y atención a la gente que le apetece, porque, hombre, si uno tiene un dinerito y lo quiere invertir en bienes raíces, pues hay que hacerlo. Ese es un buen negocio, para los que les gusta invertir. Se está vendiendo apartamento en la ciudad de Cali. A la gente que me escucha a través de la 96.0, se vende apartamento en el sur de Cali. Unidad residencial del Nogal, piscina, parqueadero propio, gimnasio, salón social, excelente ubicación, transporte. Le voy a dar el WhatsApp. Más 33-077-091-4597. Ahí están los clasificados del café de la mañana. Venga, que me queda una que me diga aquí. No dice el nombre, solamente el número. Dice, a mí que me bailen, porque eso de aburrimiento, ¿para qué? Bueno, no me enteraré, pero que los demás estén felices. Ahí está, 10:59. Este es el café de la mañana, todos los días crecemos más. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El que llama Negro Patria metiendo mano. De ser pampara, ya tú te paras. A yo rompí la ley. Mírame que ahora soy mundial. Gracias al apoyo de José Reyes. Me subestimaron ellos muertos de la risa. On fire, de año de visa. Cogí mi lucha y pile tapones. Y ahora cojo mi dedicación. Ya tú te para. Aquí no hay para. Y no nos pararán. Te siento en para. Ya tú te para. Aquí no hay para. Y no nos pararán. Todos los días, los que estamos aquí en Corea, somos los que estamos matando, que no lo crea. Estoy en un palo que la esquina le me apea, compré con dame lo que le da la mirada. Hoy estamos aquí y me subestimaron pila, pero estamos aquí, dile tú, pues.